no sabes cuánto. Me muero si no estás aquí. Tu recuerdo está en este cuarto y en cada parte de mi ser. Si no regresas pronto, creo que voy a morir. La falta de tu amor me está matando. Aquí va, allá va, huíchate. Mi amor, mi vida, regresa y vuélveme a querer. Mi amor, mi vida, tú eres mi sol. Yo te amaré. La piratería destruye a tu artista favorito. Winchester. Thank you.